me now. I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face of a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore me. Real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 2 de la madrugada y 3 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En esos días, el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de la Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret de Galilea y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo. y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera porque no había lugar para ellos en la sala común. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad la gloria del Señor y fueron presa de temor. Pero el ángel les dijo: No teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel y cantaban a Dios. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y José, y vieron al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de este niño, y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Después los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo habían anunciado. Al octavo día circuncidaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you who. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, let's go, let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll nearly be like a picture print by Courier and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, let's go, let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Nice and rosy and comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus of two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Lovely weather for a sleigh ride together with you. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane. Snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman. Yes, until the other kiddies knock him down. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. La música, tú y la compañía de Alta Fidelidad para el regreso a casa en esta Navidad. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder. Break a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, now divine. When Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's break, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh,

the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices. For yonder breaks a new and glorious morn. Cradle we stand, so led by light of a star sweetly gleaming, he came the wise man from the Orient land, the King of Kings lay thus in lowly manger. In all our trials, born to be a friend, fall on your knees. For him the angel voices, O night divine, O night, O night divine. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 2:32. Sonido puro. Amor por siempre. Paz en la tierra y a los hombres de buena voluntad. Alta fidelidad para que el regreso a casa en Navidad sea más feliz. Noche de paz, sí, de noche de amor. Hark the herald angels sing. On earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, the everlasting Earth Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So love yourself. Way up high. upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you're. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where Amigos siempre, en este tiempo de luz, color y sonido en el dial 97.7 FM estéreo. Alta fidelidad para el regreso a casa. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum. When we call, el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. The ox and lamb kept time, pa-ra-pa-pum-pum. Then he smiled at me, pa-ra-pa-pam-pa, me at my drum. Then he smiled at me, pa-ra-pa-pam-pa, me at my drum. Me at my drum, pa pa. Thank you. tiempo más bello del año. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM Estéreo, cubriendo el occidente del país. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 3 con un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. El camello se pinchó con un cardo del camino y el mecánico Melchor le dio un delicioso vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino e intranquilo el gran Melchor consultaba a su Longinos. ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Y el santo parto ha venido! Son las 12:03 y 3 reyes se han perdido. El camello cojeando, más medio muerto que vivo, va despeluchando su felpa entre los troncos de olivos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído: ¡Vaya birria de camello que en Oriente te han vendido! A la entrada de Belén, al camello le dio hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande en su belfo y en su tipo! Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres, Melchor empujaba al bicho, y a las tantas ya del alba ya cantaban pajarillos. Los 3 reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre a un niño recién nacido. No quiero oro ni incienso, ni estos tesoros tan fríos. ¡Quiero al camello! ¡Le quiero, le quiero!, repitió el niño. A pie vuelven los 3 reyes, cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas al niño. Melchior spoke.